Queremos que falle en esto, porque si no, todo lo que digamos sobre ética y decoro no vale una gracia, porque nadie nos creerá. Y el daño que se produce, desde luego, no compensa el nombramiento de un compañero de partido en un puesto similar al que hemos dicho, y menos en el del Museo de Reproducciones, que qué casualidad que sea un museo de simulacros, que es lo que son las estatuas, y qué casualidad que al final también el concurso